El invierno en esta tierra está cambiando. El fenómeno del niño lo alteró. Terremotos y deslaves en el mundo. Los villanos siguen libres sin temor. Cuánto añoro aquellos días de mi infancia. Aguas limpias, mucha pesca por doquier. La inocencia de los niños en el barrio. Y las tardes empapadas de béisbol. Algo horrible está pasando en Amazonas. Los tractores despalando su perfil. Y en el mundo mucha gente está dormida, sin saber de la masacre criminal. Soy el llanto de la tierra en las crucitas, por la mano criminal del quétalo. Y la corte de justicia en Costa Rica, simplemente de Pilatos aprendió. Porque aquel que es el culpable ya sabemos, su avaricia mi perplejo me dejó. Responsable es el votante que no mire la conciencia del que abusa del poder. El futuro es muy incierto, ya sabemos, y la tierra en el desierto va a quedar. Si del fruto de la tierra es que vivimos, yo no sé qué nuestros nietos comerán. Soy el llanto de la tierra en las crucitas, por la mano criminal del quétalo. Y la corte de justicia en Costa Rica, simplemente de Pilatos aprendió. Porque aquel que ya es culpable ya sabemos, su avaricia mi perplejo me dejó. Responsable es el votante que no mide la conciencia del que abusa del poder. El futuro es muy incierto, ya sabemos, y la tierra en el desierto va a quedar. Si del fruto de la tierra es que vivimos, yo no sé qué nuestros nietos comerán.